ayer te vi bailar el cha cha cha. Qué rico está mi cha cha cha. Ayer te vi gozar el cha cha cha. Bailabas mi sabroso cha cha cha. Ayer te vi bailar el cha cha cha, qué rico está mi cha cha cha. Ayer te vi gozar el cha cha cha, bailabas mi sabroso cha cha cha, bailaba así. I love.